ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. A medianoche puede contarme ese sueño que lo atormenta. Se le hizo polvo el amor y ya no tiene futuro. Agarre un poco de valor y llame a esta estación, le escucharé, lo aseguro. Sean todos bienvenidos a una emisión más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Esta es la edición del lunes 13 de febrero del 2017. Este es un noticiero que se hace con las noticias de los medios libres y con los portales de los movimientos sociales de México y el mundo. Y bueno, pues en esta emisión vamos a iniciar nuestro noticiero con las noticias internacionales. Y para ello, bueno, pues hay bastantes notas. En Brasil, protestas en el centro de Río de Janeiro, y bueno, pues hay notas de Media Colectiva, de Tomate Colectivo, entre muchos otros que, bueno, pues están cubriendo estas protestas contra las privatizaciones de la empresa del agua allá en Brasil. También en Argentina, pues movilización de mapuches allá en la Patagonia, nueva movilización en el Bolsón en contra del loteo en la Patagonia, que también quieren privatizar esas tierras. Y también una nota acerca de Mónica y Francisco, dos presos anarquistas chilenos que se encuentran presos ellos, pero en España. Vamos a hablar acerca también de esta nota. También un reporte sobre asesinatos con impunidad y contexto actual en el Perú. Nos mandan unos compañeros de Radio Bomba este audio. Y también acerca de la represión en contra de Radio Villa Olímpica, estos compañeros de Chile que, bueno, pues también ellos denuncian un allanamiento de policías a departamentos de Villa Olímpica buscando la antena de esta radio. Así que, bueno, pues solidaridad con Radio Villa Francia. Y para la columna vamos a tener las palabras del Congreso Nacional Indígena. Compañeros que hablan acerca del tema de Ostula en una presentación de la revista, una revista dedicada al tema de la autonomía en Ostula. Bueno, pues en este contexto, unas palabras de un compañero del CNI que nos comenta acerca de cuál es la situación que se vive allá en esa costa michoacana. Y bueno, pues también vamos a tener notas nacionales, notas de México. Y bueno, pues vamos a empezar con el comunicado del grupo No Estamos Todos de Chiapas, que bueno, pues nos trae información acerca de la prisión política allá en Chiapas. También vamos a tener información acerca de la CENTE, los maestros mexicanos que están llamando a defender la educación pública de este país. Proponen mediante una iniciativa ciudadana que ha reunido más de 1.200.000 firmas en apoyo a esta iniciativa, pues su propuesta a contra de la reforma educativa neoliberal que ha impuesto el mal gobierno. También información acerca de esta marcha que el día de ayer estaba convocada con el nombre de Vibrar México, que bueno, pues parece que salió bastante mal. Una movilización organizada por la, bueno, donde participaron, entre otros, la derecha, grupos empresariales y grupos de poder, y que bueno, pues al final parece que no le salió. Tenemos una nota de Somos el Medio que habla al respecto. También otra nota acerca de tatuajes solidarios como método y opción de autogestión en la lucha contra el sistema carcelario. Una nota de Radio Pozol, una nota de la que huelga radio acerca de la Convención Nacional Popular que se aproxima. Y también, bueno, pues dentro, una nota de Hijos de la Tierra acerca de la presentación de la serie Espejos de la Resistencia y Rebeldía, con el tema Ostula, que es parte del audio que vamos a escuchar en la columna. Pero bueno, esta nota se enfoca más a pues a la publicación en sí de esta revista y del inicio de esta serie de revistas que son solidarias, y bueno, vamos a hablar también de ello. Así que bueno, pues lo que nos va a acompañar el día de hoy en las noticias de este tu noticiero, así que no le cambies. Vamos a escuchar un poquito de música, música rebelde, música para pensar, así que no le cambies. Esto es Noticias Debajo de los Medios Libres, que se transmite a través de radios libres, radios comunitarias, y bueno, pues las invitamos a que reproduzcan, a que retransmitan este noticiero, a que manden sus notas también. Nos pueden encontrar en noticiasdebajoml.wordpress.com y también a través de las redes sociales, en Facebook, Twitter, Diáspora, en GNU Social. Nos podrán encontrar también ahí para poder compartir nuestros materiales y nuestras producciones. Así que bueno, pues a seguir tejiendo redes libres, y vámonos con un poquito de música para iniciar ya con las noticias. Las noticias. Esta es su voz de la radio a medianoche. Puede contarme ese sueño que lo atormenta. Se le hizo polvo el amor y ya no tiene futuro. Agarre un poco de valor, llame a esta estación, le escucharé, lo aseguro. Esta es su voz de la radio a medianoche. Se fue su hombre en un tren sin dar la cara siquiera. Aquí se puede fumar hasta volverse ceniza. Si quiere llore también, inúndenos la ciudad, ninguna ley se lo impida. Llame por favor, sin dudar. Marque por favor, su vivencia servirá. Llame por favor. Por favor, su vivencia servirá. Está en un bar de lo peor, sin esperanza en la vida. Agarre un poco de valor, llame a esta estación y sintonice su herida. Que por favor su vivencia servirá. Llame por favor sin dudar. Marque por favor su vivencia servirá. Llame por favor, sin dudar. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, pues vamos a iniciar con las notas internacionales de este noticiero. Y bueno, pues hoy 13 de febrero se conmemora, se hace hincapié esta fecha para recordar el derecho a la información a través de la radio. Hoy es el Día Mundial de la Radio y bueno, pues varios colectivos se pronuncian en torno a ello. La radio es un día de fiesta y de actividades. Y bueno, también de hacer el recuento de la represión, y la represión no cesa. Tal es el caso de lo que pasa allá en Argentina, donde Radio Villa Olímpica denuncia hostigamiento por parte de la policía y piden dejen tranquilos a los medios libres. Esto pasó el martes pasado, el 7 de febrero, cuando un grupo de efectivos policiales llegó hasta Villa Olímpica, comunidad de Nuñoa, con el fin de realizar consultas e indagaciones con el objetivo de descubrir si la radio comunitaria Villa Olímpica estaba funcionando y de estarlo, descubrir dónde, incautar los equipos y detener a los radialistas. El hecho no solo generó molestia entre los vecinos integrantes de la RCBO, también fue leído como un claro acto de hostigamiento que viene a sumarse a una serie de ataques a los medios y comunicadores independientes alternativos que se suman a una serie que intentan a veces en la completa ilegalidad y precariedad sacar adelante proyectos comunicacionales en medio de un escenario donde impera el monopolio y la concentración medieval. Corría abril del 2016 y la radio comunitaria Villa Olímpica, ubicada en la población que lleva ese nombre, en la comuna de Nuñoa, fue notificada de una denuncia en su contra interpuesta por la Asociación de Radiodifusoras de Chile, ARCHI, a través de la Subtel, con el objetivo de buscar sanciones por transmisión ilegal. Y es que la radio comunitaria Villa Olímpica, proyecto comunitario autogestionado y sin fines de lucro, transmitieron una radio de alcance muy limitado, básicamente para la gente del sector, a través del 90.9 de la frecuencia modulada. Desde ese día la asamblea de la RCBO inició un proceso de lucha legal y decidió emitir desde entonces, desde ese momento, solo en señal online, cosa que hace hasta el día de hoy. De ese modo la RCBO, igual que muchas radios comunitarias y populares a lo largo del país, intentó seguir funcionando bajo la amenaza constante de allanamiento y con un proceso judicial en contra en su curso. En el último tiempo han sido allanadas varias radios comunitarias, entre ellas Radio Aucán de San Fernando, Radio Manque de Rancagua, Radio Braunau de Puerto Varas, entre otras tantas. Así también el hostigamiento a comunicadores sociales como Felipe Durán, a Vicente Montesinos, y las amenazas a Radio Curruf en Temuco. Radio CBO nació bajo el alero del resurgimiento de la Organización Comunitaria de Villa Olímpica y su primera lucha fue la recuperación del espacio social, y en este contexto se dio nacimiento de la radio comunitaria. Sin embargo, se encontraron con el mismo problema e imposibilidad con la que han encontrado cientos de radios comunitarias a lo largo de Chile, y aquí habría que añadir a lo largo de América Latina. Y bueno, pues ahí viene esta información. Vamos a estar compartiendo este artículo también en nuestras redes sobre lo ocurrido en este acoso que han tenido la radialista y feminista Daniela, integrante del proyecto de radio comunitaria Villa Olímpica, que mantiene un trabajo constante en diferentes plataformas, ahonda en lo sucedido ayer martes con la policía, en el proceso que está dando desde el año pasado con la radio tras la denuncia de este ARCHI, este monopolio de radios comerciales, y la actual situación de los medios comunitarios libres y la persecución de comunicadores y comunicadoras sociales que se está haciendo cada vez más frecuente estos días. Y bueno, pues ya para cerrar esta nota, nada más también recordamos de nuevo que hoy es el Día Mundial de la Radio, y pues se han pronunciado distintos grupos y bueno, pues entre ellos ALER, Radio Temblor, comparte un pronunciamiento por el derecho a la comunicación en Ecuador, y dice: ante la reiterada declaración pública de varios candidatos y candidata postulante a la presidencia de la República de Ecuador en considerar la Ley Orgánica de Comunicación atentatoria contra la libertad de expresión, proponiendo incluso su derogación, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, considera que esta situación constituiría un preocupante retroceso en la vida democrática del país al intentar derogar esta ley que ampara en la Constitución del Ecuador, que reconoce el derecho humano a la comunicación y es vista en América Latina y el Caribe como un referente positivo en la lucha por la democratización de las comunicaciones y el derecho que tienen los pueblos a comunicarse. Si bien toda ley es perfectible y susceptible de reformas, resguardando el interés ciudadano por encima de cualquier poder político, económico o mediático, esta debe darse en el marco de un amplio debate y no bajo presión de algunos sectores de medios privados y organizaciones afines que actúan en base a sus propios intereses empresariales, tomando a la comunicación como una mercancía. De estas protestas hacen eco varios postulantes a la presidencia de la República en un contexto donde la promesa electoral se impone fácilmente para obtener la mayor cantidad de votos. El concurso de frecuencias, cuyo proceso ha sido aplazado hasta después de las elecciones del 19 de febrero, es un mecanismo que tiene respaldo en el artículo 108 de la Ley Orgánica de Comunicación y permite por primera vez en la historia del país de la ciudadanía, los pueblos, comunidades, a través de sus organizaciones, puedan contar legalmente con sus propios medios comunitarios. Este derecho pretende ser vulnerado por quienes abogan por la derogatoria de la ley o buscan reformarla para mantener el status quo mediático vigente. Es pertinente señalar que la libertad de expresión no solo es potestad de quienes en la actualidad cuentan con un medio o varios medios de comunicación, sino un derecho de la sociedad en su conjunto. Por tanto, el concurso de frecuencias debe continuar y respetarse. En virtud del reconocimiento del largo proceso que alentaron las organizaciones y movimientos sociales para dicha ley, que considerara los aspectos fundamentales del derecho a la comunicación, al leerse eco del informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la recomendación para limitar la concentración de medios con el objetivo de garantizar la libertad de expresión. El documento señala que el pluralismo y la diversidad de medios de comunicación es de particular importancia para el ejercicio pleno y universal del derecho a la libertad de expresión. En términos de un reciente fallo de la Corte Interamericana, la protección del pluralismo es no solamente un fin legítimo, sino además imperioso. Finalmente, invocamos a todos los candidatos y candidatas a la presidencia del Ecuador a una reflexión profunda del tema por encima del momentáneo y pasajero fragor electoral, ya que está en juego la gobernabilidad y el fortalecimiento del sistema democrático en el Ecuador como una comunicación plural, diversa y libre. Quito, 8 de febrero, y firma la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Y bueno, nada más para cerrar también esta nota, mandamos un saludo a nuestra compañera Griselda Sánchez, quien también está en estos días recientes presentando su libro, que bueno, pues nos habla también acerca de esta lucha que hay pues por las ondas radiofónicas. Y bueno, pues ahí seguro van a estar escuchando bastantito de este material que se está llevando a cabo, ¿no? Para también promoción de la comunicación. Y bueno, pues vámonos con un poquito más de información y regresamos con ustedes a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Continuando con nuestras noticias internacionales aquí en Noticias de Abajo ML, tenemos una nota de Chile que pueden encontrar en una página que se llama latercera.com y que precisamente habla pues de una buena noticia para todas y todos nosotros, que son que los compañeros Mónica Caballero y Francisco Solar vuelven a Chile. Estos compañeros, Mónica y Francisco, son de origen chileno, se encontraban en el Estado español cuando son detenidos y acusados de hacer estallar una bomba en la Basílica del Pilar de Zaragoza, en España. Y bueno, pues ellos fueron condenados en este país por daños terroristas, pero bueno, pues ahora tenemos la noticia de que los dos compañeros, la compañera Mónica y el compañero Francisco, pues van a ser devueltos a su país, Chile. Y la nota dice así: cariñosito, como le decían sus amigos en Chile a Francisco Solar Domínguez, uno de los acusados en el denominado caso Bombas, recibió la noticia el 1 de febrero cuando el director del centro penitenciario Villabona en Asturias fue notificado del decreto de expulsión de España. Solo un par de días antes, el 30 de enero, los jueces de la Audiencia Nacional de ese país, Ángela Murillo, Paloma González y Juan Francisco Martel, habían decretado la expulsión de los chilenos Solar y su pareja Mónica Caballero Sepúlveda, a modo de sustitución de su condena por los delitos de lesiones y daños terroristas tras hacer estallar una bomba en la Basílica del Pilar de Zaragoza el pasado 2 de octubre de 2013. La decisión judicial fue el término de un largo proceso luego que los chilenos invocaron el artículo 89 del Código Penal Español, alegando que las penas de más de un año de prisión en contra de un ciudadano extranjero pueden ser reemplazadas por su expulsión del territorio hispano. En casos donde la justicia española quiere dar una señal por la gravedad del delito, se espera hasta que cumplan un tercio de la pena, lo que en este caso se concretó hace algunas semanas. Solar y Caballero permanecieron casi 4 años privados de libertad en España, situación que gatilló varias cartas de ambos en páginas anarquistas criticando las condiciones de las cárceles de ese país. Se procede a la expulsión del territorio nacional de Francisco Javier Solar Domínguez, nacido el 4 del 07 de 1979 en Santiago de Chile. Se lee en la resolución del Servicio Común de Ejecutorias Penales de la Audiencia Nacional, enviado a la cárcel donde cumplía pena Solar. Lo mismo ocurrió en el caso de Caballero, quien sin embargo estaba recluida en otra prisión llamada Estremera en Madrid. Ambos chilenos, declarados anarquistas, fueron detenidos en un megaoperativo de la policía antiterrorista española el 13 de noviembre de 2013 y condenados a fines del año pasado a 4 años y 4 meses de cárcel, más el pago de 143.317.8 euros por concepto de indemnización al Cabildo de Zaragoza. Una pena considerablemente baja respecto de lo que la Fiscalía había solicitado luego que el Poder Judicial descartara su pertenencia a una organización terrorista. Solar y Caballero arribarán la próxima semana en un vuelo procedente de Madrid. Para volver debieron acreditar un domicilio en Chile, que hasta el momento tiene carácter reservado, y lo harán en calidad de ciudadanos libres, sin ninguna deuda pendiente con la justicia chilena, ya que fueron absueltos en el marco del caso Bombas. La última obligación de las autoridades españolas será embarcarlos en el vuelo que los traerá de regreso a Santiago, esta vez como matrimonio, ya que se casaron en una cárcel hispana. El retorno de Solar y Caballero ya fue notificado a La Moneda y su caso, de hecho, fue materia de discusión en el Comité Policial de la semana pasada. La preocupación del gobierno no es menor, ya que el regreso de ambos jóvenes se produce en momentos en que se reactivó el debate por modificaciones a la ley antiterrorista luego del envío de un paquete bomba al presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerreche, del que aún no hay responsables. Bueno, pues esto es lo que está pasando por acá, o pasará más bien la próxima semana. Esperemos las noticias que vayan surgiendo acerca pues del arribo de los compañeros Mónica Caballero y Francisco Solar, que van a ser, enviados a su país natal, a Chile, después de que pues estuvieran aproximadamente 4 años en prisión en el Estado español, y bueno, pues ahora el Estado español decide expulsarlos de su país, pero bueno, no sin antes ellos pues ya haber cumplido una buena parte de la sentencia a la que les fue impuesta después de ser acusados de poner esta bomba en esta iglesia y en ese país. Pues enhorabuena, esperemos noticias de los medios libres chilenos acerca pues del regreso de estos dos compañeros. Continuamos con más noticias. Bueno, pues vamos con una siguiente nota aquí en Noticias Debajo de los Medios Libres. Y bueno, pues como les habíamos comentado, hay una movilización que se está dando allá en Argentina, particularmente en el Bolsón. Dice, por tercera vez en menos de 2 meses, la comunidad de El Bolsón volverá a manifestar su rechazo al negocio inmobiliario que el magnate inglés Joe Lewis pretende desarrollar sobre una reserva natural al pie del Cerro Perito Moreno. La Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra convocó para esta tarde una nueva movilización, que según contaron a Página 12 allá en Argentina, se espera que de mínimo alcance una magnitud similar a la pueblada del 7 de enero, cuando más de la mitad del municipio, unas 12.000 personas, participaron en ese reclamo. La particularidad esta vez será que tras la presentación de un amparo colectivo, parte de la resolución del conflicto quedó en manos del Supremo Tribunal de Río Negro, que ya falló anteriormente contra los intereses del magnate amigo del presidente. Y bueno, en la vereda de enfrente tienen sin embargo al intendente Bruno Pogliano, al gobernador de Río Negro Alberto Wetterlenik, quienes hasta ahora mostraron más que voluntad política para que el negocio prospere. Mauricio Macri en su primera conferencia de prensa del año también lo avaló. La marcha de enero fue algo descomunal, pero en esta oportunidad nos enfocamos tanto en la difusión que creemos vamos a alcanzar a nivel de exposición mayor. Contaron desde la asamblea, la convocatoria contó esta vez con las voces de Teresa Parodi, de Rodrigo de la Serna, Víctor Heredia, Ariel Prat, entre otros artistas que se solidarizaron con la causa. Durante la marcha se hará una colecta para reconstruir un centro comunitario de Mayín Ahogado, el pueblo más afectado por el negocio de Lewis, que sufrió en abril del 2015 un misterioso incendio idéntico al que asoló también a una radio comunitaria en la zona 40 días antes. Tras la marcha, vecinos y ambientalistas le entregaron en mano al gobernador Wetterlinek una carta con 5 reclamos centrales. El principal es la restitución al Estado provincial de más de 1.500 hectáreas de tierras fiscales que Ladera CCA compró violando las leyes provinciales y que encierran una reserva de agua natural que abastece a la comunidad y un bosque nativo protegido por la UNESCO y el Código Ambiental del Bolsón. El amparo contra el lote fue avalado a fines de enero por la Cámara de Apelaciones de Bariloche, pero el intendente Bruno Pogliano, excontador de Laderas, apeló el fallo. La pelota está ahora en manos de la Corte Provincial, que le ordenó a Lewis en 2009 abrir los accesos del agua escondido. Y en 2012 dio lugar a una cautelar que congelaba el avance del negocio inmobiliario que desató la actual resistencia de la comunidad, pese a los fallos adversos que acumula. Lewis tuvo la venia tanto en Pogliano como en Wetterlinek para avanzar como las obras y sumó a principios de este año el aval público con el propio presidente, que lo elogió en su primera conferencia de prensa tras sus vacaciones. Confiamos que entiendan de una vez que hay una comunidad que dice no. Insisten desde la asamblea. Quiero, vamos con la primera nota de Bruno Sobral, que nos escribe en mediacolectivo.org, un portal brasileño que nos informa acerca de estas revueltas, estas manifestaciones que se han generado a lo largo de estas últimas semanas allá en Río de Janeiro. Y él nos dice, la crisis de Río se volvió un juego de ajedrez político. Quien cree que es solo un problema técnico ya tomó partido en esta disputa. Llamó la atención sobre el hecho de que la solución que darán a la crisis afectará a toda la política nacional de aquí en adelante. Por eso, atención, mucho cuidado quienes crean que la crisis de Río es un problema de cariocas y fluminenses. Y bueno, pues nos comparte un recuento histórico. Dice, Pessoa renuncia a administrar conflictos, que es el rol de un gobernador electo, y lanza a LERJ, la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro, la tarea de tener que aprobar un paquete de maldades inaceptables. Sin menor capacidad de articulación política, el único argumento es no tenemos alternativas, lo que repetiría desde entonces. Hecho 2, el paquete de maldad no pasa a la Asamblea debido a fuertes movilizaciones de los funcionarios. En este momento, Meireles, el ministro de Hacienda, reacio a acatar los resultados democráticos contrarios a su voluntad, pasa a exigir este paquete para renegociar la deuda de Río en condiciones más viables. Es decir, frente a la debilidad del gobierno estatal, él respalda y nacionaliza la imposición de las maldades. Hecho 3, Pessoa, ya aliado de Meireles, va a Brasilia e intenta un acuerdo pasando por sobre la decisión desfavorable de LERJ. Tanto así que Pessoa veta parte del paquete aprobado por la LERJ, por la Asamblea, que reduciría su salario y el de sus secretarios, e impediría supersalarios para designados. O sea, si no logro sacar dinero de los funcionarios, no quiero perder nada propio ni de sus secretarios. Hecho 4, tiraron la pelota a la Cámara de Diputados Federales, pero tampoco pasa la Cámara delante de esto, un acto más de fuerza. Temer veta lo que fue votado y comienza con la idea de negociar acuerdos bilaterales, es decir, Ejecutivo Federal con Ejecutivo Estatal, caso a caso. Hecho 5, para acentuar el terrorismo financiero y mantener a Pessoa en sus manos, Meireles impone bloqueos sucesivos en la cuenta del gobierno del estado. Eso agrava aún más el cuadro, dejando a la mayoría de funcionarios estatales sin un 20 en diciembre, una deuda que demostró tener más valor que vidas en la actual coyuntura federal. Hecho 6, el Supremo Tribunal Federal interviene y desbloquea las cuentas del estado. Meireles ahora tiene dos problemas, una rebelión en la Cámara y no chocar contra los sindicatos. Y bueno, pues dice Hecho 10, nuevamente el proyecto caerá en la LERJ para aprobación, pero en un contexto totalmente adverso, tal como Meireles deseaba, sancionado por los tres poderes, como LERJ se opondría a algo que los medios llaman la gran solución. Atención, bajo el nombre de recuperación se propone en realidad algo que no recupera nada, solo quita una parte de los ingresos de los funcionarios estatales para aliviar la cuenta de manera, de esa manera. Es decir, Pesao está negociando a puerta cerrada el dinero de los funcionarios sin consultarles. Dos advertencias y una conclusión. No cuentan con que la movilización de los funcionarios aún es fuerte, incluso siendo acusados por parte de los medios de reducto de castas que defienden privilegios. La base del gobierno estatal también está por los suelos en la asamblea. En ese contexto no se consigue aprobar nada. Conclusión, ¿cuál es el único factor que permite a Meireles concluir en su jaque mate y usar la experiencia de la solución en Río para generalizar al resto del país esta apuesta draconiana? Respuesta, sustentar el frágil gobierno de Pesao, que tiene como único respaldo al propio Meireles. Y bueno, pues estas movilizaciones han estado dando bastante fuertes estas semanas, les comentábamos. Y en prensacomunitaria.org también hay bastante información e imágenes. Hay muchas imágenes en los portales, también en tomatecolectivo.wordpress.com. De hecho, hay un video en YouTube que se llama Río de Janeiro, RJ Batala contra la privatización. Y bueno, pues fuerte los enfrentamientos que han habido, hay autos incendiados, pues hay enfrentamientos con la policía. Y bueno, pues dice Vito en esta nota con fotos, el día jueves 9 de febrero del 2017 se registraron nuevas protestas en el centro de la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. La protesta reunió a cerca de 2.000 personas que estaban en contra de la privatización de la Sociedad Estatal de Agua y el Alcantarillado de Río. También en contra de la precariedad de la Universidad del Estado de Río de Janeiro y el pago de los sueldos atrasados de los funcionarios públicos. El acto transcurrió en calma, un camión de sonido sobresalía cuando la juventud combatiente de la ciudad con contundencia confrontaba al Estado. Lo que vimos fueron horas de resistencia, barricadas por toda la vecindad de Alerj, y manifestantes preparados para la confrontación con la policía militar genocida del gobernador Luis Fernando Pesao. En varios momentos se vio arrinconada la policía ya sin municiones por manifestantes furiosos. Hubo varios heridos por metralla, balas de goma y también varios disparos de armas de fuego en la calle de la Asamblea. Y bueno, pues una nota de la Red de Medios Libres de América. Ahí está esta nota de Brasil. Desde algún lugar del mundo, comunicación popular para tu deleite. Hola, buenos días. Mi nombre es Candy, soy parte de Radio Bomba de Lima, Perú, una radio contrahegemónica intermitente que transmite por internet. Este reporte es para contarles sobre lo que ha sucedido en Perú. El sábado 4 de febrero falleció un trabajador minero, Hernán Beltrán, producto de las heridas causadas por una bala de la policía. Beltrán, de 55 años, se encontraba protestando junto a sus compañeros el día jueves 2 de febrero, en una vía al norte de Perú, en la zona conocida como Llorey, distrito de Quirihuilca, que está a 4.000 metros sobre el nivel del mar, en las montañas de la provincia de Santiago de Chuco, región de la Libertad, al norte de Perú, a unas 12 horas de la capital Lima. La provincia de Santiago de Chuco es conocida por albergar diversos proyectos mineros que han desaparecido lagunas y contaminado muchas otras. Las mineras de origen peruano y transnacionales como Barrick actúan sin restricciones. Sin embargo, existe un grupo de autodefensas comunitarias conocidos como ronderos o rondas comunitarias que cada cierto tiempo se oponen a algunos de esos atropellos. En el 2016 respondieron al ataque de un grupo de policías debido al conflicto por la construcción de una carretera cerca de una laguna. El enfrentamiento terminó con dos policías fallecidos que se ahogaron al intentar cruzar las lagunas. Volviendo al tema de la protesta, el jueves 2 de febrero más de 1.000 mineros de 3 sindicatos de la empresa minera Quirihuilca estaban protestando por segundo día, debido a que la empresa les debía el pago de su salario del mes de enero y otros beneficios desde noviembre de 2016. En el Perú, el sector minero y sus trabajadores son muy bien pagados. No representan gran cantidad de empleos en comparación con el total de trabajadores de otros sectores, pero son los mejores remunerados. Sin embargo, el caso de la minera Quirihuilca es de atropello. Según los trabajadores, los sueldos son bajos para el estándar del sector, y la minera se da el lujo de contratar a terceros y llevar máquinas modernas sin solucionar su problema. Por ello, los trabajadores bloquearon esa carretera en la zona de Llorey. La protesta era pacífica y se habían unido grupos de vecinos.

ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Bueno, continuamos aquí en el noticiero y ahora vamos a la columna caminera que tenemos para ustedes. Esta que ahora el tema, bueno, pues es un audio de una de las ponencias que se dio en la presentación de la revista Bono de Solidaridad con Ostula, una revista que, insistimos, es un bono a la vez, es un bono solidario, ya quien la compra ayuda al proceso de construcción de autonomía allá en Santa María Ostula, en la costa de Michoacán, y también pues anunciando que es una serie que va a recorrer varios de los espejos o las resistencias indígenas que integran el Congreso Nacional Indígena. Entonces, este primer número está dedicado a Ostula, pero vendrán otros artículos donde se hablarán también de otros temas. Así que bueno, pues vamos a escuchar la participación de un compañero del Congreso Nacional Indígena que participó en esta presentación de la revista Bono. Y bueno, pues los invitamos a que escuchen los audios completos en la página de noticias de abajo, ml.wordpress.com. Vamos a escucharlo. Pues bien, lo mencionaban los compañeros, pues qué mejor ahorita la presentación de este número ante la actual situación que vive la comunidad. Algo que, pues, desafortunadamente se esperaba, una agresión más a la comunidad desde hace tiempo, sobre todo en el marco de la iniciativa del Congreso Nacional Indígena, de la conformación del Consejo Indígena de Gobierno. Ostula ha sido un referente de lucha dentro del CNI, es un ejemplo para muchas comunidades a lo largo del territorio nacional. En el 2009, la recuperación de 1,000 hectáreas por parte de los compañeros el 29 de junio, pues marca un parteaguas en la historia reciente de la lucha por la tierra de los pueblos originarios de las comunidades campesinas en México. Haciendo una revisión de las últimas décadas, después de la reforma al artículo 27 en los 90, cuando se decreta terminada este periodo del reparto, el reconocimiento de tierras comunales, el reparto de la dotación de ejidos, no había una comunidad que hubiese rearticulado su policía comunitaria, su guardia comunal, para recuperar tierras que le habían sido despojadas por parte del crimen organizado, que pues con los años los compañeros y la gente que ha estado cercana al proceso nos hemos ido dando cuenta que atrás de estos cárteles del narcotráfico, crimen organizado, están intereses más arriba, que son principalmente de mineras, de planes de desarrollo, de rutas comerciales que están planeadas en la región. Ostula está en la costa sierra de Michoacán, es una comunidad que en su dotación, bueno, en su titulación de bienes comunales tiene reconocidas alrededor de 30,000 hectáreas. De esas, muchas están en colindancia con el Océano Pacífico. Cabe resaltar que en el estado de Michoacán, alrededor de 30 kilómetros de costa son o están en posesión de comunidades indígenas. La mayoría de las playas en el territorio nacional ahora son privadas. En Michoacán no, parte importante están en manos de la comunidad de Santa María Ostula, de Pómaro y de Coire. Hay otra pequeña fracción que está más hacia el norte, en Sonora. Y son tierras comunales gracias a la defensa que han dado estas comunidades a lo largo de su historia. El territorio que recuperaron los compañeros está en un paraje que se conocía como la Canaguancera, que actualmente lleva el nombre de Xayacala, San Diego Xayacala, que fue como lo nombraron los compañeros. El 29 de junio ellos decidieron ingresar con la fuerza de su policía comunitaria y sacar a las personas armadas que en ese momento estaban ahí, que servían a un jefe de plaza de un poblado que está al lado, que se llama La Placita, que pertenece al municipio de Aquila. Estas, En ese momento esta gente pertenecía al cártel de, los, de la familia Michoacán. Los compañeros, después de haber agotado las instancias en los tribunales agrarios, decidieron esta acción porque llevaban muchas décadas, desde los años 60 más o menos, pidiendo la restitución de estas 1000 hectáreas que habían sido despojadas por pequeños propietarios de este poblado, la Placita, que es un enclave que se generó por ahí de los años 30 en el contexto del gobierno de Lázaro Cárdenas. Es un pueblo mestizo, con mucha población de origen francesa en un inicio, que los mandaron allá para apropiarse de las tierras de las comunidades indígenas de la región. Los compañeros deciden esta acción después de ya también haber sufrido varias agresiones. En el 2008, en los preparativos de la recuperación de las tierras, en junio, fue asesinado el profesor Diego Ramírez. El profesor Diego Ramírez estaba encargado de la Comisión para la Defensa de los Bienes Comunales de Santa María Oscura. El compañero fue levantado en junio de 2008 y fue torturado, y después encontraron su cuerpo sus compañeros en las playas de Xayacala, pocos días después de que fue secuestrado. A raíz de esta acción, los compañeros han sufrido, como bien lo dicen, una guerra que no ha parado en ningún momento, donde han intervenido tanto fuerzas paramilitares, que son estas personas armadas que han ido cambiando de nombre, porque en un inicio eran de la familia Michoacana, antes fueron del Cártel del Milenio, después fueron Caballeros Templarios, y recientemente, aunque son los mismos jefes de plaza, ahora se nombran los Viagas. Cómo ha ido evolucionando pues, la delincuencia organizada en la región. Pero también lo han hecho con la confabulación, con la acción directa de las fuerzas federales y las fuerzas estatales. En la revista viene retratado y viene un recuento histórico de todas estas acciones en contra de la comunidad, que como dicen los compañeros, les ha costado 34 compañeros asesinados y 6 desaparecidos. Dentro de los desaparecidos se encuentra el presidente de Bienes Comunales, Francisco Asís Manuel, que fue secuestrado en el 2010 y se encuentra desaparecido hasta el momento. Los compañeros, las agresiones a los compañeros propiamente, después de su recuperación iniciaron en febrero de 2010. Entre 2010 y 2011 fueron asesinados 28 compañeros, casi uno o dos por mes, más o menos. Posterior a eso hubo un periodo en que la comunidad, después de 2011, después del 6 de diciembre de 2011, la comunidad ya no se volvió a reunir porque no había las condiciones de seguridad. Lo que ocurría es que cuando los compañeros tenían sus asambleas comunales, si alguien hablaba, si alguien señalaba a estas personas que estaban operando con el cártel y estaban dando entrada a las mineras en ese momento, eran asesinados. Y eso ocurrió con el último compañero antes de este proceso de las autodefensas de Tierra Caliente, en marzo de 2012. Un compañero que habló en una asamblea, por la tarde fueron los sicarios, lo levantaron, lo torturaron y lo asesinaron. El compañero Teodulo Santos, que era profesor de la comunidad. Después de esto hay un periodo donde la comunidad no se reúne, las familias, muchas familias son desplazadas, alrededor de 100 compañeros tuvieron que salir de la comunidad, les quitaron sus terrenos que estaban usufructuando dentro del territorio comunal. Y en la coyuntura de las autodefensas, como decía Alonso, en febrero del 2014, los compañeros decidieron, apoyados por la policía comunitaria de Villa Victoria en Chinicuila y Coahuayana y Cualcomán, decidieron reingresar porque además la mayoría de la gente que estaba en el cártel en ese momento, los Caballeros Templarios, se había concentrado en la región de la Costa Sierra. Entonces fue una acción que coordinaron. Esto permitió que la comunidad reviviera, se volviera a organizar, reinstalara su policía comunitaria y empezaron pues un proceso de liberación de las comunidades de la Costa Sierra. Concretamente apoyaron la liberación de Coire y Pómaro. Pómaro es la comunidad más grande, ellos tienen alrededor de 100.000 hectáreas en la costa sierra de Michoacán. De esas 100.000 hectáreas tenían invadidas antes de este proceso de las autodefensas alrededor de 10.000 hectáreas que todas estaban sembradas con amapola. Lo que nosotros y lo que los compañeros señalan es que más allá del tráfico de drogas, más allá de el tráfico de armas, de personas, de lo que se les pueda ocurrir, hay un interés fuerte porque la comunidad y sus tierras comunales, tanto también como las de Pómaro y Coire, se encuentran en el corredor ferroso que viene desde la Sierra de Manantlán y que va hasta Guerrero, que es una de las principales reservas de hierro a nivel mundial. En la parte norte del estado de Colima, colindando con Jalisco, inicia este corredor en lo que se conoce como el Volcán de Fuego, que está asentado también en unas tierras comunales de una comunidad que se llama Yotitlán, que es otra historia. Ahí también hay muchos compañeros que han sido asesinados y que se encuentran desaparecidos. En este punto está la minera más importante de hierro a nivel mundial, que se conoce como Peña Colorada, que es de capital argentino y de Luxemburgo y de canadiense. Es de la empresa Ternium. En la comunidad de Ostula hay un colindante con San Miguel de Aquila, que es, digamos, el nombre de donde viene el nombre del municipio. Hay otra mina, que es la segunda más importante que tiene Ternium en la región. Esta mina se conoce como Las Encinas. Todo este mineral que se extrae de la región es el mineral de hierro, es el más puro que hay en el mundo. Entonces le sale muy barato explotar. La mayoría de este mineral sale por los puertos de Lázaro Cárdenas y de Manzanillo. El hierro que se extrae en la región pone el precio a nivel mundial de hierro. Cuando los compañeros decidieron recuperar sus tierras comunales en el 2009, tenían conocimiento de un plan que se conoce como el Plan Integral para el Desarrollo de la Costa de Michoacán. El Plan Integral para el Desarrollo de la Costa de Michoacán implicaba, o implica todavía, el trazo de una carretera que va a unir, en realidad es la ampliación de la carretera que va de Lázaro Cárdenas a Manzanillo, la instalación de varios puertos, todos en tierras comunales de Ostula, bueno, en playas comunales de Ostula, de Pómaro y de Coire, para la introducción de mercancía que viene de China hacia la costa este de Estados Unidos. Es una red ferroviaria, carretera y de puertos que están planteados para unir esta parte del Pacífico con Tampico y de ahí meter la mercancía hacia la costa este de Estados Unidos, porque le sale más barato a las empresas hacerlo así. También tuvieron los compañeros conocimiento que de sus 10.000 hectáreas en este nuevo contexto de la ley minera que fue aprobada en 2005, 8.000 hectáreas, de sus 30.000 hectáreas, 8.000 hectáreas ya estaban concesionadas sin su consentimiento para empresas mineras. La principal era Ternium, por supuesto, para la explotación de hierro y de oro. Entonces, los compañeros, pues, viendo que la tenían encima, pues decidieron hacer esta acción. Y aquí están los costos, ¿no? Aquí viene bien retratado en la revista que trabajaron los compañeros de esta guerra que se desató contra la comunidad. Es una comunidad de 5.000 compañeros, o sea, entre hombres, mujeres, niños, ancianos. 36 compañeros asesinados, porque hay que contar los policías comunitarios que también asesinaron ya en el proceso de la recuperación de la comunidad desde 2014. Un niño asesinado en el 2015, Hidilberto, por parte de las fuerzas federales, concretamente del ejército mexicano, y los 6 compañeros desaparecidos, además de que hay varios heridos, ¿no? Todas estas agresiones que ha sufrido la comunidad. La comunidad está en un asedio constante. Recientemente, con la agresión que sufrieron, no precisamente policías comunitarios de Ostula, sino de San Pedro Naranjestil, que son de la comunidad vecina de Pomar, es un hecho que se esperaba. 18 de noviembre del año pasado, en una de las encargaturas de Ostula, se reunió parte del Congreso Nacional Indígena en la región del Pacífico para discutir la propuesta y los acuerdos que se tomaron en San Cristóbal de las Casas recientemente en el 20 aniversario del CNI. Dado que esta es una de las regiones donde más violencia hubo en los últimos años, pues uno de los temas que discutieron los compañeros que se reunieron ahí, que eran de Ayotitlán, que eran de Mezcala, que eran de compañeros huirras, que eran compañeros de la costa sierra de Michoacán, compañeros de Cherán, de toda esta región occidente del país, discutieron la situación de la guerra, y la guerra en el contexto de la propuesta, la guerra contra las comunidades, en el contexto de la propuesta y de la iniciativa que se estaba emprendiendo a raíz de los acuerdos tomados en San Cristóbal de las Casas en octubre de 2014. Hicieron un recuento de los compañeros que habían sido asesinados, de los compañeros que habían sido secuestrados, de los compañeros que habían sido desaparecidos. Y se discutió pues que esto era a raíz de los intereses que se estaban viviendo, que hay en la región por parte de empresas mineras, por parte de empresas que se van a dedicar al trasiego de mercancía legal e ilegal, para la instalación de los puertos y también de los cárteles del narcotráfico que estaban operando en la región. Los compañeros se reunieron en una encargatura que se llama Ixtapilla, que está en la costa, en la playa, pues en una de las, es una de las encargaturas que están en Ostula, que tienen playa. Al día siguiente les voy a leer un volante que empezaron a repartir en la región cercana a la comunidad. La comunidad está atravesada, pegada a la playa, por una carretera federal que es la carretera 200 que va de Lázaro Cárdenas a Manzanillo, por donde se estaba sacando todo este hierro, y además cuando estuvieron en apogeo y estuvieron en total poder de la comunidad, en los Caballeros Templarios, extrajeron una madera preciosa que solo crece en la región, que es la sangualica, que se utiliza para construir los carros Rolls Royce en China, ¿no? Es una madera que cuesta, ¿cuánto cuesta el metro cúbico de madera? 35,000 pesos. La madera de pino cuesta 8,000 pesos más o menos el metro cúbico. Y ellos recuperan además las resinas que se produce en el proceso de elaboración de muebles y concretamente los tableros de estos carros para la industria química. Entonces, en estos puntos de frontera hasta donde llega, digamos, la policía comunitaria y los grupos de autodefensa de Chinicuila, Coahuayana, se empezaron a tirar unos volantes. Comunidad indígena Ostula, 19 de noviembre de 2016. Fue un día después de la reunión. Aviso urgente. Pobladores, la guerra ya comenzó aquí. Estamos. Aquí estamos. La guerra ya comenzó. Aquí estamos. Se les pide a la gente inocente deje de apoyar a los. Deje de apoyar en plantones a Germán Ramírez, que él es ahorita el encargado de los grupos de autodefensa y de la seguridad de Aquila. Está nombrado por la comunidad de Ostula, es comunero de Ostula. A CMI Verdía, que fue detenido el 19 de julio de 2014 y salió un año después. Por el compañero fueron alrededor de 3,000 elementos de la Policía Federal, del Ejército y de la Marina. En este contexto fue cuando asesinaron al niño Idilberto, que recientemente en enero la Comisión de Derechos Humanos sacó una recomendación al Ejército Mexicano donde decía que efectivamente las balas que habían asesinado al niño, los que habían asesinado al niño, eran miembros del Ejército Mexicano, porque el Ejército dijo que había sido gente de la comunidad el que había asesinado al niño. Estos lacras traen el movimiento de autodefensas para su propio beneficio. Hemos regresado. Se han respetado plantones, ya que estos rateros se escudan en gente inocente de la comunidad. Hay mujeres y niños, no apoyen a traidores. La limpia ya comenzó. El que la debe la paga. A partir del 20 de noviembre, todo aquel que apoye en plantones o ande con ellos será parte de la limpia. No dependemos de nadie. Nosotros, lo que nos llama la atención es que este volante no tiene faltas de ortografía. Fue repartido a pocos metros de retenes de la Marina y del Ejército. Y además tiene negritas esto de aquí estamos y la guerra ya comenzó, que es un tema que habían estado discutiendo los compañeros del CNI un día antes en el territorio de Ostul. Los compañeros de Ostula dicen, bueno, nosotros conocemos el tipo de personas, el tipo de educación que tienen los sicarios, la gente que anda operando con el cártel, que anda con los templarios, que anda ahora con los viagras. Y es gente que no articula, que no sabe escribir, que no sabe leer, tiene una educación mínima, pues. Quien haya escrito este volante tenía por lo menos la primaria terminada. Nos llama la atención que no tenga faltas de ortografía, que lo repartieron cercanos a estos retenes. Entonces, esto es muestra, y dicen los compañeros, que están convencidos de que esto es parte de un plan que ha estado empezando a operar nuevamente la Marina para desarticular a los grupos de autodefensa y a las policías comunitarias de la región. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. ¡Únete, pueblo! ¡Únete! ¡Únete, pueblo! ¡Únete! Esto es el colmo. ¿Otra vez a bloquear calles? ¿Otra vez vienen a invadir la ciudad? Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. ¿Qué quiere que hagamos? Ya hicimos de todo. Ya agotamos todas las instancias durante 2 años y no nos hacen caso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. ¿Y nosotros qué culpa tenemos? También nosotros tenemos necesidad. Y cuando ustedes bloquean, pues perdemos el día. Si no es así, ¿cómo? No nos hacen caso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. En los últimos 10 años se han incrementado el número de marchas y manifestaciones en nuestro país. 8 por día, debido a la falta de atención a las necesidades mínimas indispensables para la población, siendo los pueblos indígenas y campesinos los más afectados. La respuesta del Estado es la represión de la protesta social y la criminalización de las luchas sociales. Se violan derechos fundamentales como la libre expresión y manifestación. We'll be right back. apoya la radio libre. Y todo esto lo has perdido. Entre rezos, cuñas y misas, el dial está vendido. Si no apoya la radio libre, todo esto lo has perdido. Entre rezos, curas y misas, el dial está podrido. Si no apoya radios libres, todo esto lo has perdido. Entre rezos, curas y misas, el dial está vendido. Si no apoya radios libres, todo esto lo has perdido. ML Noticias de Abajo. Desde la Liga del Monstruo. Continuamos con la información aquí en Noticias Debajo de los Medios Libres y ahora vamos con una nota ya de aquí de México. Bueno, pues esta se titula Defender la Educación Pública de este País, propone la CENTE mediante iniciativa ciudadana. La CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, bueno, pues es una agrupación sindical disidente, crítica de izquierda, que mediante la iniciativa ciudadana Educación Pública para Todos y Todas, respaldada por 500,000 firmas de la ciudadanía, la CENTE exige a los diputados y senadores aceptar y leer esta iniciativa para responderle al pueblo de México en materia educativa. Y bueno, pues el pasado 9 de febrero, maestros de diversos estados del país adheridos a esta coordinadora marcharon de Los Pinos al Senado de la República en el marco de la entrega de la iniciativa ciudadana en materia educativa, Educación Pública para Todos y Todas. Al término de la marcha y en punto de la 1:23, la Comisión Jurídica Legislativa de la CENTE, representantes de organizaciones sociales, ingresaron al Senado de la República, donde realizaron la entrega formal de la iniciativa ciudadana en materia educativa, acompañada de las 500,000 firmas, por lo que trasladaron decenas de cajas con las hojas membretadas y con folio para entregarlas en el recinto legislativo. Minutos antes, en una conferencia de prensa, Adelfo Alejandro Gómez, secretario general de la sección 7 de Chiapas, afirmó que la iniciativa ciudadana tiene fundamentalmente el interés de defender la educación pública de este país. Demandamos a los legisladores que se concentren en escuchar lo que hemos venido proponiendo desde 2013, cuando dijimos que esta no era la reforma que el país necesitaba. Exigimos ahora a diputados y senadores a aceptar y leer esta iniciativa que responde al pueblo de México en materia educativa, afirmó el dirigente de Chiapas. Y bueno, pues fueron miles de los maestros y niños consultados, padres de familia, organizaciones sociales, y esta vez los diputados y senadores no tienen excusa para no leer con atención la propuesta que traen en materia educativa. Eloy López Hernández, secretario general de la sección 22, refirió que el texto que entregan a los senadores contiene la voz de México. Más de 500,000 firmas las que logramos incorporar a esta iniciativa y que efectivamente le cumplimos a la sociedad, a las organizaciones sociales, a los padres de familia, pero sobre todo le cumplimos a la niñez de México. Hoy tenemos una propuesta para abrogar la mal llamada reforma educativa, agregó uno de los voceros de la sección 9 de la Ciudad de México. Durante la conferencia de prensa estuvieron presentes dirigentes de la Ciudad de México, Enrique Enríquez, y de Guerrero Reyes Ramos, de Michoacán, quienes insistieron en que no permitirán la privatización de la educación pública. A este reclamo se sumaron dirigentes de sindicatos universitarios, telefonistas y de distintas dependencias, quienes manifestaron su apoyo total a la digna lucha de la CENTE, con información de pozol.org y de Insurgencia Magisterial Chiapas.blogspot.mx, esta nota de los maestros mexicanos. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, pues en una nota más, el día domingo 12 de diciembre se convocó a una movilización bastante particular, se le nombró Vibrar México, y bueno, en una nota de Somos el Medio nos comparte una crónica. Vibrar México, distraer a México, se titula la nota. La marcha Vibra México es un montaje del PRI, PAN y PRD, dice entre los cabezales que trae la nota. Y bueno, pues dice así el artículo. Me gusta cuando vibras porque estás como ausente. Ciudad de México, 12 de febrero del 2017. Lo fake de las movilizaciones convocadas por los sectores que son ajenos a las protestas sociales reales se puede apreciar desde el nombre que le ponen a sus convocatorias. Y es que se apoyan en equipos de marketing político de cabecera a quienes les solicitan nombres para los eventos y aquello les devuelven propuestas que suenan a México rifado, a favor de lo mejor y ahora a vibrar México. Que en el razonamiento del mercadólogo funciona porque articula una expresión convencional como el viva México pero con un giro de sentido, México vibrando. ¿Qué les pareció? Muy cool. Lo cierto es que el tema de fondo en esa convocatoria es complejo y no tiene nada de ligero como el diseño de eslogans y marcas en mercadotecnia. La marcha convocada para mañana al mediodía tiene por objetivo distraer, desplazar la atención de amplios sectores de la población que hoy se sienten agraviados y han empezado a manifestarse más recientemente por un motivo muy concreto, que es el incremento en el precio de las gasolinas. Frente a ello y en el oportunismo político de Enrique Peña Nieto y su gobierno, las amenazas y acciones que están llevando a cabo contra México el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrecieron un área de oportunidad valiosa para desviar la atención de los sectores como la clase media, que también empezaba a sumarse a las protestas. Con ese oportunismo político, hace un par de semanas en un programa de Televisa, sus intelectuales de derecha de siempre, sin morderse la lengua, convocaron a la marcha sin pudor, porque siempre han descalificado las protestas en el espacio público. Aguilar Camín y Rubén Aguilar hacían un llamado a que la sociedad se manifestara. Dijeron sin empacho que era importante que el gobierno de México pasara de una postura conciliatoria a una respuesta frontal. En esa mesa que puso Televisa se convocó a la marcha, aludieron a nociones muy utilizadas hace medio siglo como la unidad nacional, y amplios sectores de la sociedad se sintieron interpelados al llamado de mexicanos al grito de guerra. Y bueno, pues nos sorprendió algunas voces que se mueven de posturas críticas en algunos temas a posturas incomprensibles, como su participación en la marcha bajo el argumento de que no importa quién convoque, lo que queda de manifiesto una vez más es el despiste, por decirlo de alguna manera, de amplios sectores de las clases medias, que pronto empezaron a ponerse banderitas de México en las redes sociales. En redes sociales se pronunció la marcha contra Trump, contra Peña. Ojalá siga la mayoría recuperando el verdadero sentido que debería seguir teniendo esta gran movilización, que es primero contra Peña Nieto y su gobierno antes que otra cosa, dice la nota de Somos el Medio.org. Y bueno, pues esta movilización que se pensaba pues sumamente masiva por la convocatoria de varios empresarios, ONGs, y pues también pues gente ligada al poder, pues se pensaba que iba a salir masiva, y la verdad es que fueron menos de 20,000 personas, una cifra baja para las mega movilizaciones que se han llegado a realizar en la Ciudad de México. Hay que resaltar que hubo movilizaciones en varios estados de la República y que en la mayoría de ellos sí se hizo notar esta añadidura a la demanda, que no solamente era contra el muro de Donald Trump, sino que también era contra las políticas del gobierno mexicano, del mal gobierno mexicano, dirían los que saben. Y bueno, pues ahí está la información de esta movilización fallida del día domingo. Y bueno, pues vámonos con otras vibras. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Y bueno, en una nota de pozol.org, titulada Tatuajes solidarios como método y opción de autogestión en la lucha contra el sistema carcelario, GTNet, bueno, pues dice así: Tatú Café, Tinta Pros Presos, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En los próximos días 17 y 18 de febrero, de las 4 a las 11 de la noche, en el Paliacate, un bar de izquierda que se encuentra ya en la calle 5 de Mayo, en el número 20 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se estará realizando tatuajes solidarios como método y opción de autogestión en la lucha contra el sistema carcelario y para apoyar a nuestros compañeros que están injustamente presos. Todo el dinero recaudado será destinado a este objetivo, a luchar contra los muros y apoyar mediante la solidaridad y el apoyo mutuo a nuestros compañeros que resisten tras ellos. También pretendemos hacer de este evento un espacio de encuentro donde compartir la situación actual de los compañeros presos, darle voz a su palabra y denuncias, así como ambos días estarán realizando un taller para escribirles cartas que nosotras nos encargaremos de hacer llegar. Te invitamos a que vengas a rayarte con nosotras por los presos en lucha, compartir un café, unas letras y unas palabras anticarcelarias. Hagamos retumbar los muros con nuestras acciones, que el viento de nuestra palabra rece sus rejas. Porque la lucha también se lleva en la piel, abajo los muros de las prisiones, hasta que todas seamos libres. Grupo de trabajo No Estamos Todos. Puedes reservar tu cita anticipada en el Paliacate. También puedes consultar más información en la página noestamostodos.tk. Así que también para que consulten esta información. Y bueno, pues vámonos con más información. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Y bueno, pues ya para ir cerrando este noticiero, vámonos con un audio que nos comparte el portal de La Que Huelga Radio. Un artículo muy importante acerca de una caravana que han estado llevando a cabo los padres de familia de los 43 normalistas que están desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. Bueno, pues ellos han estado movilizándose en varios lugares Y vamos a escuchar un audio que, insisto, nos comparte el portal de la Que Huelga Radio. Y que, bueno, pues los invitamos a que lo conozcan, a que lo escuchen. Y bueno, pues vamos a escucharlo. Esa fue la conferencia de padres, de madres y padres de los desaparecidos de Ayotzinapa a las afueras de la PGR el pasado viernes 10 de febrero. Vamos a escucharlo y regresamos con ustedes ya para despedirnos. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Buenas tardes, señores. Gracias por estar esperándonos, ¿verdad? Y estar al pendiente de la situación. Hasta el día de hoy, ¿verdad? Seguimos pasando y batallando para saber la verdad del paradero de nuestros hijos. Para nosotros, ¿verdad? Como padres, pues esta reunión, ¿verdad? Primera con este nuevo procurador, pues allá muy al fondo, ¿verdad? Pensábamos que podría tener alguna información, ¿verdad? Positiva sobre el paradero de nuestros jóvenes. Pero desgraciadamente, ¿verdad? Pues no nos extraña, ¿verdad? La Procuraduría pues siempre no ha hecho nada desde el día que llegamos, ¿verdad? Aquí con ellos. Entonces, señores, desgraciadamente no existe ningún avance sobre el paradero de nuestros hijos, ¿verdad? Simplemente pues se basan a los detenidos, porque ya tienen a tantos detenidos, ¿verdad? Como todo el mundo y lo sabemos. Entonces, señores, para nosotros de verdad es un dolor y un coraje, ¿verdad? Mezclado en ese sentido, como padre, ¿verdad? Pues a 28 meses, ¿cómo es posible, ¿verdad? Que esta dependencia de gobierno, ¿verdad? O sea, no tenga ninguna información de dónde están nuestros hijos. O sea, no podemos aceptar esa pues ineptitud que ponen, ¿verdad? Esa forma de que nosotros creamos, ¿verdad? Que en realidad no están capacitados para darnos respuestas. Entonces, señores, nosotros sabemos, ¿verdad? Exactamente que el gobierno federal, la PGR, o sea, no tiene esa voluntad exactamente desde el día que llegamos con ellos de darnos, en realidad, esclarecer los hechos de dónde están nuestros hijos. Señores, pues para nosotros no podemos dar marcha atrás. Seguiremos adelante hasta saber la verdad, hasta llegar a la verdad, ¿verdad? Esperemos que en las próximas reuniones pues ya vaya teniendo un poco de avance, y si no, pues definitivamente pues ya nosotros como padres pues no vamos a dejar pasar otro año sin nuestros hijos, ¿verdad? Si nos van a quitar la vida, como le dijimos, aquí en esta dependencia, pues lo tendrán que hacer, ¿verdad? Pero creo que para nosotros este año tiene que ser definitivo. No hay un paso atrás. Pues, señores, es lo poco que puedo compartirles. Gracias. ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! Buenas tardes. Pues como verán, tiene medio año que no habíamos venido aquí a la Procuraduría. Y en ese medio año se olvidaron del caso Ayotzinapa. Porque desgraciadamente no hicieron absolutamente nada. No hay ningún avance, más que unos avances mínimos. Desgraciadamente seguimos en la impunidad y la complicidad. Decían que era voluntad política. No, señores, es complicidad para nosotros los padres. Los padres ya llegamos al resultado de esta situación, la cual tiene que darnos algunos avances para dentro de un mes contundentes, porque así nos exigimos los padres de familia. Y si no, pues tendremos que hacer lo que sea necesario. Como dice mi compañero, que si es que este año tiene que solucionarse en este año, porque no sabemos qué vaya a pasar, pero los padres de familia ya estamos en esa convicción. Señores, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. ¡Ayotzi vive! ¡La lucha sigue! ¡Ayotzi vive! ¡La lucha sigue! Las primeras palabras del fiscal de la Procuraduría General de la República fue que ninguna autoridad de las que estaban presentes en la reunión hubiera deseado que pasaran los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre. Nosotros lo consideramos una mentira, porque de ser así, a nuestros compañeros ya los hubieran presentado con vida. Hoy salimos profundamente indignados de la PGR al escuchar las palabras sin sentido y sin sensibilidad de los funcionarios y autoridades que repiten hasta el hartazgo las mismas mentiras que han dicho durante más de dos años. No escuchamos de ninguna autoridad que hubiera castigo para Tomás Herón de Lucio. No escuchamos de ninguna autoridad que se investigara al general Hernández Saavedra del 27 Batallón en Iguala. Ese general fue el que estuvo a cargo de patrullar la ciudad de Iguala el 26 y 27 de septiembre y ninguna palabra al respecto dijo Osorio Chong ni los demás funcionarios en la dependencia. No escuchamos ninguna palabra acerca de darle justicia a los compañeros lesionados en aquellos ataques en Iguala. Por ello nosotros consideramos que ante esta cerrazón de las autoridades y del Estado, la protesta tiene que continuar. Nosotros consideramos que si el Estado continúa sin asumir su papel de garantizar la responsabilidad en los hechos del 26 y 27 de septiembre, nuestra obligación como estudiantes es seguir detrás de los padres de familia en las protestas porque presenten con vida a nuestros compañeros desaparecidos. Que sepan las autoridades que si mantienen esa política de encubrir a los verdaderos responsables, la protesta y la manifestación social será quien determine quiénes son los que se van a encarcelar. La protesta social, compañeros, será quien determine quiénes son los verdaderos responsables de desaparecer a nuestros compañeros y de asesinar a las personas que mataron en Iguala el 26 de septiembre. Hoy afirmamos los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa nuestro compromiso incondicional con el Comité de Madres y Padres de Familia de los compañeros desaparecidos y pues que sepan las autoridades que la protesta va a continuar hasta que los presenten con vida. ¡Los asesinos están en los cuarteles, también en los pinos! Y bueno, pues antes de cerrar ya las notas nacionales, hay un artículo de el portal de hijosdelatierra.espora.org donde nos hablan acerca de la presentación de la serie Espejos de la Resistencia y la Rebeldía en Ostula. Y bueno, pues hace rato en la columna escuchamos uno de los audios del compañero del CNI que participó, pero esta nota hace hincapié en que, bueno, pues en la presentación fue presentada esta revista, la serie Espejos de la Resistencia y Rebeldía, cuyo primer número está dedicado al pueblo de Ostula por parte del colectivo TOR, Tejiendo Organización Revolucionaria, quienes a través de su órgano de difusión y discusión, revista Palabras Pendientes, tienen el propósito de apoyar y difundir las luchas que se articulan y organizan en el Congreso Nacional Indígena. Por lo mismo, más que una revista en busca de ofrecer al lector un panorama general de los procesos de los pueblos del CNI, cumple otra función al constituirse como bono solidario para aportar un apoyo económico a las comunidades y pueblos en la ofensiva contra el capital. Este es el primer número de una serie de bonos para con las luchas de los pueblos indígenas, cuyo dinero recaudado va íntegro directo a ellos. El bono pretende generar información que acompañe los procesos de resistencia a través de entender procesos escalares de realidades locales que devienen en procesos de carácter general o viceversa, ello desde una perspectiva solidaria para la propuesta que sigue floreciendo. De este modo, los textos están articulados no para hacer una nota en algún periódico comercial, sino para continuar con una línea de reflexión que atienda los procesos espaciales de resistencia, sobre todo porque reflejan la importancia de la lucha de Santa María Ostula y dan elementos para comprender la represión específica que se ha sufrido. La presentación estuvo a cargo de compañeros del CNI, así como de los colectivos de la Casa de Ondas y de TOR. Fue un momento pertinente debido a la escalada de violencia contra Ostula, donde en días pasados de este mes fueron secuestrados 7 policías comunitarios de la región por parte de una alianza entre el cartel, que ahora se hacen llamar los Viagras, y las fuerzas de la Marina del Estado mexicano. Aún sin dar a conocer los detalles de la entrega de los policías comunitarios por cuestiones de seguridad, la Asamblea decidió mantener el bloqueo de la carretera federal 200 como demanda el creciente hostigamiento contra la forma de autogobierno que la comunidad de Ostula ha venido construyendo. Cabe señalar que la propuesta del CNI para presentar en las próximas elecciones federales a una mujer indígena como candidata presidencial y la integración del Consejo Indígena fue aprobada en estas tierras michoacanas por 2,000 personas en reunión, mismos que defienden el territorio náhuatl codiciado por mineras transnacionales, la delincuencia organizada, proyectos ecoturísticos y empresas inmobiliarias. La revista Bono se puede conseguir en la Casa de Ondas, Manuel Carpio 117, Colonia Santa María la Ribera, en la Ciudad de México, y también pueden ponerse en contacto con TOR, con el colectivo TOR, a través de su página

debemos seguir, seguir, seguir luchando por vivir, vivir, vivir. Anda, dime a los estudiantes que se están organizando. Sigue, vamos, sigue, vamos ya. A todos los obreros que se están manifestando. Sigue, vamos, sigue, vamos ya. A las amas de casa que se están desengañando. Sigue, vamos, sigue, vamos ya. A toda la red social que se está comunicando. Sigue, vamos, sigue, vamos ya. A los estudiantes. Unidos, jamás serán vencidos. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo.